y expandimos esta rumba. Entra alcohol y broma, tu cara roda por esta cruda calle sucia, sucia calle de locura. Hoy expandimos esta bruma, entra alcohol y broma, tu cara roda por esta cruda calle sucia, sucia calle de locura. Yo, sí, la idea es permanecer, crecer en ti mismo para ser quien eres. Ten fe si quieres vivir por siempre, si no escribes te mueres en este ambiente. Sigue fingiendo y miente, espera al bacteria mover los dientes. Gente de club, de borrachos del barrio, cuatro esquinas con rap barato, caminando, gastando los datos por esta ciudad. Llegamos en un formato underground para no cambiar la bola, vamos al compás de un jazz. Yo, ¿cómo expandir esta bruma? Situación locura, bajo la inmensa luna afloro una duda, si mi alma inmunda hoy se cura, o oh, cada vez que se cura, más sangre mi amargura, en fin, así se hizo entera dura. Lápiz y papel, orgía en la escritura, sigo con la misma gente, igual que siempre, la misma mente. Si mañana yo le fallo, vais a darme muerte, así nomás la realidad es cruda. Con mi paisa, largo viaje, gradi en duda. Largo viaje, gradi en duda. La misma gente, hermano, sí. Aquí estamos en la misma esquina, parados, loco. Lengua hostil. Hoy expandimos esta bruma, entra alcohol y broma, tu cara roda por esta cruda calle sucia, sucia calle de locura. Hoy expandimos esta bruma, entra alcohol y broma, tu cara roda por esta cruda calle sucia, sucia calle de locura. Estoy en alto nivel psíquico, pasé con Ñara Cuico, sigan llorando como Kiko, mientras yo practico. Rap por las calles trafico, camino solo y tranquilo. ¿Y qué? Payaco pone rimas en piedras con un cincel. Esto es lo que se hace, seguiré y sé que aunque solo rimas le pondré, y seguiré siendo fiel. Hermano, estoy cansado de los paisanos que por la espalda me han arañado. Les di la mano, la torcieron, la mordieron y se fugaron. Aunque sé que entraron en mi juego y jugaron y se quemaron con mi fuego. El averno de mi cuaderno, comienzo páginas y tus pecados te acecharán en forma trágica. Yo, en forma trágica, sí. Esta wea huele a peligro, con armas, textos y libros, vamos con todo, te lo confirmo. Afírmese que aquí los creces sobran, somos el punto y ustedes sobran. Llegué a la conclusión que tú y tu piño de animales van de club, jaja pa' ustedes y pa' los giles. Con mascarilla, antimotines, somos rap, somos chile, lenguas hostiles, la calle sucia, con poca pinta, con gris, un poco fliss y menos pinta.